solo nuestro fe. Reinarás, oh rey bendito, que tú dijiste reinaré. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón, nuestra patria y nuestro suelo. De María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, y proclamamos rey de amor. Reinarás y yo sabré, y yo soy el pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nueva. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, y proclamamos rey de amor. Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria.